Bueno, estamos aquí en A Vos Ciudad. Ya llega ahora en la sección El Urbanita, Martín Musara. ¿Está bien, Perú? La voz del Urbanita. La voz del Urbanita. Bueno, aquí estamos con Martín Musara, cineasta, y está con sus dos hijos. Que los nombres eran Teo y Antu. Antu, muy bien. Qué ojos que tienen los dos, impresionante. ¿Qué edades tienen? 7, Antu, y 11, el Teo. Muy bien. Bueno, aquí con el papá acompañándolos en esta mañana. Te dije que no había problema, que los traigas. Sí. Está bueno que compartan, ¿no?, el espacio. Bueno, Martín, te invitamos. Hace rato que queríamos hacerlo porque vemos que hay una película tuya que han estrenado aquí en Catamarca que se llama Mi Mamá Lora, ¿no? Y que estuve viendo el tráiler, voy a ir a verla la película, y me impactó realmente en los avances la temática, ¿no? Es una película para niños que ha participado de varios festivales, que ha costado mucho filmarla en un contexto de un país que pareciera que se termina, ¿no?, en este apoyo de subsidios al cine, ¿no es cierto?, desde el Inca. Contanos, ¿cómo es toda una aventura hacer cine, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, bueno, agradecerte el espacio y la verdad que le des lugar a la película, y la verdad que yo soy muy agradecido de todo el cariño que se le va sumando a esta película. La verdad que, bueno, te agradezco mucho el espacio y bueno, contar un poco de la película es que fue un proceso larguísimo. La película se escribió en el 2011, la escribió Diana Russo y Paula Mastelone. Yo me sumo algunos años después, ya cuando la película era ya estaba aprobada como largometraje, porque la película pasó por la idea hacer un corto, después una claro. serie televisiva, y finalmente el formato de tele, parece que el formato de cine es el que más cuajó con la historia. Y bueno, la verdad que hacer cine, sí, es realmente complicado. La verdad que yo, imagínate, desde Andalgalá, Catamarca. ¿Vos sos de Andalgalá? Yo nací en la ciudad de La Plata y me vengo para Andalgalá desde el 2003, 2004 ya me instalo. Y bueno, después nacieron los chicos. Pero vos te instalás por amor, digamos, sí. Estabas en pareja y tuviste tus hijos allá. O sea, la vida te trae acá, digamos. Sí, pero por amor a Andalgalá. Porque yo llegué solo a Andalgalá. No es que, viste, que muchas veces uno elige... No, a lo mejor te enamorás y vas a algún lugar porque, claro. Todo el devenir fue después. Sí. Inclusive hasta el cine, te diré. Ajá. Porque, por ejemplo, en el año 2008... Sí. Viene una productora que es Masa Latina, la misma productora con la que hicimos Mi Mamá Lora, esta película que me llegó el rol de director. Bueno, vienen a filmar una película que se filmó en el interior, en Andalgalá, Belén y Fiambalá. Y ahí empiezo a trabajar para la productora como jefe de locaciones de esa película que se hizo en el 2008. Bien. Y de ahí otros roles que me llevaron a... O sea, ahí la productora vino acá. En otras me fui con la productora a otros lugares. Claro. Y bueno, así que en Andalgalá encontré un lugar para vivir. Luego... Que vivís en Huaco. En Huaco, en el distrito más antiguo donde estaba la estación. Claro. Donde más historias cuentan, ¿no? Del ir y venir a Andalgalá, se entraba por Huaco. Que ahí, mientras estás regando las plantas, te vas enterando de a qué previo participas la película. Eso es lo que contaba la otra vuelta con el de la Habana. Me llega un mail, que a veces hay señal y a veces no, me llega el mail de que la película había entrado en el Festival de la Habana. Regando debajo de la mora en Huaco. Claro. La verdad que es un privilegio, y uno se siente millonario pudiendo comer las frutas que plantó hace unos años atrás y tratar de ver también a los chicos como con esa naturalidad se van en la combi al colegio y bueno, algunas cosas que como padre a veces seguimos buscando. y bueno, tratando de también cuidar el lugar, ¿no? El territorio de algunos acechos para que ellos puedan desarrollarse con total normalidad como hasta que uno pueda esté para cuidarlos. Bueno, trabajaban en esta productora. Y ahí llegaron. Bien. Llegaron y empezamos a trabajar en varios años. Sí. 8 años más o menos hasta que me llega este rol de director. La película ya estaba escrita, así que bueno, fue una cuestión de adaptarla. También encontrar como esto que decís, ¿no? De esta cuestión de hacer cine. Bueno, cómo lo adaptamos a los presupuestos. Nos damos con que el género infantil o para niños la verdad es un género muy caro, porque la vara está puesta internacionalmente, la vara está puesta en películas multimillonarias, donde hay muchos efectos especiales, mucha computadora. Entonces nos encontramos ante un gran desafío de hacer una película latinoamericana, con el orgullo. Claro. No latinoamericana con decir lo poco que tenemos, sino latinoamericana con cómo está acostumbrada Latinoamérica a vivir, y es tan rica culturalmente a partir de por ahí también, ¿no? De algunos sometimientos económicos y cosas que vivimos todos los latinoamericanos. Muy muy agradecidos del subsidio, obviamente, porque es una manera... El subsidio sale, ¿no es cierto? Sí. Al final sale y podés hacerla. Claro, eso la verdad que es un gran privilegio y yo estoy muy muy agradecido de la productora que pone como respaldo porque digamos arrancar una ópera prima hay dos posibilidades. Un concurso de ópera prima, que es muy muy menor el dinero que te entregan, o una primera vía que se llamaba antes en el plan de fomento, que una productora con antecedentes de varias películas pone el respaldo a darle la bienvenida a un director nuevo. Claro. Entonces, digamos, es una muy buena manera de empezar y con mucha responsabilidad porque tenés que responderle a una productora que viene con un prestigio. Entonces, bueno, es un gran desafío para uno. Y así fue que arrancamos con esta peli. Y nos encontramos en el medio con qué tipo de película hacer, porque... es muy complicado donde no hay tanta referencia. En el cine nacional no hay tanta referencia de películas para niños. Y también no queríamos replicar un montón de cosas que a veces las películas replican. Y entonces nosotros, digo nosotros porque laburé muy en conjunto con la productora y la productora trabajó siempre para mantener un muy buen nivel de laburo, masa latina. Y bueno, la verdad que... laburar así hizo que vayamos encontrando qué película quería contarse. Las películas siempre quieren contarse, uno es el intermediario. Claro. Entonces, a veces uno empieza a forzar una idea y terminas dándote que a través de determinados filtros que hace la película, actores que iban a actuar no actúan, cosas que iban a pasar no pasan y empieza hasta a quedar... Hasta que llega el momento que... Para mí, de todas las películas, de las 6, 7 películas que laburamos, siempre la película se contó como quiso y siempre fue la mejor película que pudimos hacer. Claro. Inclusive hasta con todos los errores y con todas las complicaciones, porque eso hace también a que la creatividad y un montón de cosas surjan. Uno, por estar tan invadido por un cine que muestra todo hoy, porque las computadoras están posibilitaron al cine a mostrar cosas que antes no se podían, entonces ahora tenés un cine que es invasivo a tu imaginación, a la imaginación de los chicos. Entonces, empezar también a con un riesgo gigantesco y mucho vértigo, como director te lo digo, hacer una película donde, por ejemplo, la mamá, esta película es... es una mamá que se transforma en un loro. Sí. Es una familia montado en un realismo mágico. Me encantó. Una familia que... Y es muy digamos, el tono en el que está tratado es muy natural. No subestima al público, a los niños, en hablarles en otro tono, ni en contarles otro tipo de historia, sino una historia normal de gente rara. Y contado de una manera rara. Entonces, ahí nos vamos dando con estas cuestiones, ¿no? Es decir, ¿muestro o no muestro la transformación de la lora, que es tan importante? Si vos si vos estarías haciendo esta película para una multinacional como Disney, Pixar, Blue Sky, la transformación es lo que vas a ver en el tráiler de la película. Digo, claro. ¿Cómo explicás una película de una mamá que se transforma en loro? Mostrando la transformación. Claro. Yo creo que sin mostrar la transformación hemos descubierto, con todo primero los primeros en verla siempre son los hijos de uno, empezás a ver de que cada uno imagina una transformación diferente. Entonces ahí te das cuenta de que le das un lugar al cine como lo tiene la literatura, ¿viste? Que es un poco... El realismo mágico tiene toda una construcción grandilocuente que solo pasa en el lector. Entonces... ¿qué lugar podemos encontrar nosotros en el cine? Bueno, en esos espacios, en esos silencios, en esas cosas que no se dicen y que por ahí dan el espacio al espectador a encontrarse con su propio universo. Está bueno lo que cuenta este pibe, dice Alejandra. Muy bien. Bien, te están escuchando atentamente. Mirá qué bueno. Qué tranquilidad que tenés para contar y hablar, porque se me ocurre, claro, un director de cine, ¿no es cierto?, que tiene que llevar la batuta de todo, armar y organizar todo. Debe ser muy estresante, muy complicado, pero y hablas con la tranquilidad que hablas, bueno, desde una mirada creativa. Sí. Siempre te gustó, ¿no?, dirigir, siempre te gustó el cine, ¿no? Sí. ¿Cómo nace en vos esa inquietud? Mira, mi papá tenía herramientas en VHS y Super VHS, en el momento que se editaba analógico, hace 30 años atrás. Creo que es la actividad que más tiempo hice, digamos. No soy muy constante. Realmente, la verdad que el cine es algo que me sorprende. Debe ser algo que está muy ligado al alma y al pulso espiritual de uno. Porque soy muy inconstante. Cuando algo no me gusta, me canso. Soy muy inquieto en ese sentido, desde los lugares en los que ocupo y las cosas que se hacen, y siempre tiene que haber algo nuevo. No me gusta la repetición de las cosas. Sí. Y bueno, nace a los 8 años, más o menos a la edad de así de Antú. Mi papá tenía las cámaras y qué sé yo, agarré una cámara que era, mi vieja el otro día me hace acordar, que yo era muy chiquitito y la cámara era muy grande y hasta me pesaba. Ahora, yo le presto las cámaras y los celulares a los chicos porque me encanta que lo hagan. Y es todo mucho más chico hoy. Y a los 10 años me senté, 2 años después, empecé como a tener también las ganas de ponerle música, de editar. Así que agarré el mezclador, que era analógico, en ese momento pasaba de una video a otra y mientras tanto le metías efectos. Empecé así. Y bueno, después, qué sé yo, cuando terminé la secundaria, renegando también muy rebeldemente con todo lo que me querían enseñar y todo, encontré que estaba la Facultad de Bellas Artes ahí en La Plata, donde nací, y bueno, empezar a hacer también los primeros trabajos narrativos y empezar a hacer un par de cuestiones que por ahí yo siempre había sido un poco más abstracto. Sí. Y bueno, todo eso fue como deviniendo en mucha mezcla académica y mucho autodidactismo, que siempre me he quedado con la base es que te gustaba, ¿no? Claro. Porque que si no te gusta algo, no lo haces tampoco de esa forma, en autodidacta y tomando herramientas, ¿no es cierto?, de la academia, curiosidad. Y después, tiempo después, me habían robado una cámara ya en un viaje que había hecho. Sí. Y lo tomé como una especie de señal. Dije, capaz que no tengo que filmar y qué sé yo. Ah, mira vos. No aguanté más de un año. Y volviste. Compraste otra. Me sentía que no escribí, saqué fotos, hice otras cosas. Pero no, me parecía que mi lenguaje está ahí. Y aparte que es un lenguaje de mucha confluencia. Sí, vos decís, director de orquesta. Es un voy a hablar de otros directores, no voy a hablar de mí porque no me considero en la talla, pero los directores, sí, son directores de orquesta, pero aparte multiartística. Claro. Porque, hay una dirección musical, hay una dirección fotográfica, hay una dirección de arte, de actuación, hay muchas confluencias artísticas, de animación, de composición. Entonces, como que me parece que es un momento bellísimo, digamos, de la vida de uno poder dirigir todas esas cosas. Aunque cuando la estás haciendo la pasas mal. Claro. Siempre sí, digo sí, lo sí. mismo, digo, me encanta, pero... Y puede, mientras vas, se supone, bueno, vos como director supongo que tenés un rol protagónico en la edición, ¿no es cierto? La postproducción, creo sí. que se llama, de la película. Sí. ¿Puede cambiar la película totalmente? ¿Podés contar otra historia sí, en una sí, postproducción? Sí. Sí, de ¿Es hecho, cierto eso? Sí, sí. De hecho, en la película ha pasado, en esta Ajá. película hay escenas que... Que bueno, por ser mi ópera prima, digamos, por tenerla escrita y por tratar de representarla como sí. está escrita, por momentos se te pone un poco acartonada. El cine tiene un riesgo muy grande claro. en el acartonamiento, sí, sí, sí. Donde vos tenés mucha estructura sí. de guión, de muchas cosas, y entonces todo está preparado para hacer determinada escena, y bueno, uno tiene que intentar encontrarle la naturalidad a eso. Claro, claro. Que bueno, vos la repetición... La repetición, acá estamos, la repetición y algunas cosas hacen que uno entre en una especie de cartulina sí, sí, sí, dura. Sí. Claro. Entonces, bueno, lo bueno es que te das cuenta de eso. Sí, claro. Muchas veces claro. Hay que estar muy, digamos, con todas las antenas porque te tenés que dar cuenta cuando lo estás filmando, claro. cuando volvés, claro. ya tenés un material. Igualmente hay una modificación increíble que se hace en la postproducción sí, sí, para sí. responder esto que decís. Claro. Hay escenas que se la ha dado vuelta sí, y, sí. y han contado lo mismo de otra manera y han encontrado como mucha riqueza. Yo la monté la película con el productor, con Sergio Massa. Sí. Con él habíamos tenido la... Que no es el político, no, aclaraste en una nota. Es con Z. es con Z. Él montó la película conmigo y me ayudó mucho porque sí, uno sí. está muy involucrado, entonces como que la visión del co-montajista... Sí, sí. Yo había colaborado con él en la película anterior que él dirigió, que se llama El Gurí, que hicimos con Sofía Gala, Federico Lupi, Daniel Araos. Mira vos. Ahí yo debuté como comontajista y en esta también hice el comontaje ya con él, que además también claro. de director era el productor de la película, así que logramos confluir todas las necesidades, ¿no? De sí, dirección, sí, sí. de producción y bueno, con la visión y experiencia de él también que ayudó muchísimo, la verdad. Pensabas, mira, se me vino un montón de cosas en la cabeza mientras hablas. Los otros días veía la entrega de premios de San Sebastián. Yo me engancho a veces con esas cosas, ¿viste? Sí, fantástico. Y me gusta, qué sé yo. Y veía el premio que le dieron a Sofía Gala sí. y a la directora de la película sí. y toda la polémica que se armó acá a raíz del afiche, ¿no es cierto?, de sí. la película, donde, bueno, es la historia de una prostituta que tiene un bebé y que da de amamantar a su bebé mientras ejerce su profesión y bueno, su trabajo y bueno, y está en una posición medio complicada para los moralistas, ¿no es cierto?, esa imagen. Entonces yo me ponía a pensar, claro, es como que hay un nuevo cine, ¿no?, una nueva generación que mira desde otro lugar las cosas, más desde el lugar que la gente mira la vida, ¿no? Sí, está buenísimo. Y eso, supongo que eso en estos últimos años el Inca ha permitido un poco esto a través de todos estos subsidios, sí. de todas estas líneas, ¿no es cierto?, de crédito, etcétera. Que el cine argentino se posicionara desde esta nueva mirada que ya tiene, supongo, una trayectoria, ¿no es cierto?, sí. que se dio después de la dictadura, ¿no es cierto?, porque yo recuerdo cuando era sí, joven, sí, sí. ¿no es cierto?, en la época de Alfonsín, etcétera, el cine que se filmaba, que era un cine muy de denuncia, ¿no es cierto?, muy interesante. Sí, hubo muchas películas. Y muy interesante. Notás que, bueno, ganó el Oscar, la historia oficial, sí. pero notás que hay una nueva mirada, ¿sí?, en generacional. Sí, creo que... Por eso en cada proyección vengo a hablar y en cada proyección agradezco tanto al espacio Inca sí. como también a los subsidios y a la productora, porque digo, el Inca cuando te aprueba un proyecto no te está persiguiendo. Claro. Entonces yo digo con total laburé con total libertad, digamos, con la responsabilidad de rendirle sí, ¿no? sí. una película a la productora y al Inca. Pero el subsidio da una posibilidad que es muy interesante, que muchos la cuestionan y muchos que se hacen llamar periodistas le han pegado al Inca en una campaña de desprestigio sí, que sí, terminaron... Sí, sí. Que se robaron todo. Terminaron pidiéndole que renuncie el presidente que habían elegido, digamos, por unanimidad, sí, sí, sí. O por una elección varios productores, que era Caseta. La verdad que bueno, no sé que en cuál el fondo es... debe haber alguna cuestión de que todo el dinero destinado a eso se lo lleven dos o tres productoras grandes, seguramente. Mira, hay un proyecto, me imagino, político. La ¿no? verdad que sí. Es lícito, están bien, queriendo claro. sacar el mira, hay un riesgo muy grande en el último tiempo que empezó con la campaña de desprestigio, sí. diciéndole a la gente que el cine se hace con los impuestos de la gente, claro. que es mentira. Claro. Lo desmiento en cada proyección y en cada vez es que hago una nota. La entrada que paga la gente. Se recauda de la entrada de las películas nacionales, de las internacionales y un canon que pagan, antes pagaba el Confer, ahora pagan un canon las empresas de operadoras, de cable y una serie de cosas. Y con todo ese dinero, digamos, que maneja una caja propia y de manera autárquica, que logró la autarquía en el 94, creo, si no, mal no recuerdo, administra su propia caja y eso, digamos, hace que el cine pueda tener... 200 podía tener, ojalá no lo digamos más en pasado, pero todavía no estamos llegando a la cantidad de películas que se hacían, 200 películas al año. Estamos hablando de una pluralidad de voces y de visiones que incorporan a Mamalora, incorporan a Lanís, con estas provocaciones, porque el cine también tiene que ser provocador. Tiene que ser provocador, eso te iba a preguntar. Claro, debería ser un... Yo, por ejemplo, digo, le propongo a los padres y a los hijos que vengan a ver la película y que se vayan charlando para ver qué pasa con eso. Claro. Porque uno propone una sola visión. Entonces... el subsidio hace que podamos laburar los que laburamos de manera difícil, porque también cuesta cómo ir sacando las cuotas, rindiéndolas, y hay todo un proceso que se hace complicado. No es que uno está en un jacuzzi dirigiendo una película, no. La estás remando y hay un montón de cosas que se. Sí, hay etapas ahí, que tenés que ir cumpliendo para que sigan desembolsándose el dinero. Y por ahí no llega justo, estás filmando la película y por ahí no te llega justo el pago y tenés es que. Es una obra en arquitectura, que son etapas, rubros. Y tenés que cumplir y el cine es complicado en todo el proceso y hacerlo no se podría hacer si no fuese por subsidio y el subsidio hace que uno pueda invertir porque también uno puede decirle a mi mamá Lora che, hiciste una película que no recupera lo que gastaste pero hay una inversión que uno está haciendo en valores y en identidad que no se lo está poniendo en valor. Entonces mi mamá Lora, digo, no recauda y no entró en el cine comercial porque sale expulsada entre Geotormenta, Condorito y otras películas, no entra porque también, digo, no se está cumpliendo una cuota de pantalla que es una cuestión que se tiene que cumplir y entonces hace que la identidad de una comunidad se vea un poco, el cine tiene que estar presente porque estas visiones son una devolución también de una reflexión. Seguro. No es que estás haciendo una película vacía que no... Sí. 6 años haciendo una película, más vale que uno está intentando hacer una película que quede para siempre. Claro. Porque aparte, de hecho, queda para siempre. Sí, queda para siempre. Y los mensajes, a mí, por lo menos, como director de una película para niños, me pone en el mismo compromiso que yo hablo con mis hijos tratando de explicarle algo para que les quede para la vida. Lo mismo me pasa con todos los espectadores a los que imaginé que la iban a ver. Sí, sí. Entonces, ese compromiso está con la cultura, con la identidad y con los valores. Se ve reflejado en que también la película la invitan de festivales por los valores y por la identidad que transmite. Y entonces hay una inversión que no tiene que ver con la recuperación económica, sino que eso se da a través del subsidio. Me parece a mí que es un cine que tenemos que proteger para que no solo se puedan hacer películas que lleven a todo el mundo a verla como, qué sé yo, películas que también nacionales, pero digo, que terminan siendo un problema de pareja, que son graciosas, que está buenísimo que se hagan, pero que, digamos, tengamos todos... Sí, sí, son distintas miradas, está bueno. Te quería preguntar, estamos con Martín Musara, ¿está bien pronunciado? Es cineasta, director de cine. Hay un mensaje... de Fabi Martinena, que te manda saludos acá. Basilio, estoy escuchando el programa y quiero mandarle un saludo grande y mis felicitaciones a Martín Musara por su ópera prima, me gustó mucho, un abrazo para él y saludos para vos, Basilio. Qué Fabi gran. Martinena, que lo diga Fabián. Qué personaje, Fabián, ¿no? Qué bueno, muchas Estuvo gracias, acá Fabián. En la radio, después fuimos a tomar un café y tiene un... es tan creativo, tan inteligente, realmente, qué gente interesante en Catamarca, como vos, Martín, Sí, que a pesar de ser de La Plata, estás acá. te quiero preguntar, ¿dónde filmaste la película? Porque son interesantes, se ven las locaciones. ¿Y cómo fue el protocolo de filmar con niños? Porque supongo que debe haber un protocolo, hay que tener cuidado. Sí. Yo siempre recuerdo una película de Graciela Borges que se filmó y que fue a juicio y demás, porque había una escena con un chico, no es este caso, pero me refiero a que debe haber un protocolo, ¿no? Con los chicos, con los niños, cómo filmar. Bueno, filmamos en Entre Ríos. La productora de Buenos Aires se mudó a Entre Ríos y en las últimas películas las filmamos ahí, claro. En Victoria, y esta se mudó a Concordia. Bueno, Concordia fue un lugar que a mí me encantó desde siempre. Antes de filmar la película yo había ido y me había gustado mucho. Una ciudad muy linda y con lindos paisajes además. Y además que también uno cuando filma, yo le decía el otro día en una nota, cuando uno filma necesita que el lugar donde va a filmar sea anfitrión. En el término más amplio, ¿no? En la manera más amplia de poder decir de decirle a alguien anfitrión, digamos, imagínate que cae un equipo de 40 personas, desde que se suman después un montón de gente del lugar, y los actores, digo, es un despliegue. Y tenés que encontrarte con con una ciudad que tenga la amabilidad de abrirte las puertas y de colaborar también en algunas cuestiones logísticas. La verdad que Concordia en ese sentido ha sido muy hermosa anfitriona. Tenía muchas ganas de que se filme una película. Entendieron lo que significaba el rédito político, cultural de hacer una película. Digo, yo por donde voy al mundo se habla de Concordia en una película. Entonces un poco es esa la respuesta de Concordia. Donde encontramos a través de casting a niños concordienses, porque también digo, uno cuando filma con niños trata de que no haya desarraigo en lo que uno hace, porque tienen que ir a la escuela y tienen que seguir su vida, seguir jugando, hacen tenis, patines, y aparte los pibes hoy tienen millones de actividades. No, lo ves con tus hijos. Valentina, que es la protagonista, que tiene en la película tenía qué rostro que tiene esa nenita, 11 ¿no? años. La verdad que... Y qué tranquila también, por lo que se la puede ver muy bien. Parece una actriz experimentada, ¿no? La verdad que sí, nunca había hecho nada. Marcos, que es un coprotagónico, un actor secundario de la película. Luciano no había actuado ni siquiera en un acto escolar. Digamos, todos cuando le preguntás experiencia te dicen en la escuela. Y está Silvia Servini también. Está Silvia, que el otro día, el día que el 29 de octubre la estrenamos acá, y yo la miraba en la pantalla grande del cine Teatro Catamarca y digo, qué lujo. Sí, ¿no? Qué increíble. La flamante directora. Le mando un saludo si nos escuchan. Los otros días me envió un saludo a través de un amigo. Muchas gracias. No, la verdad que tenerla a ella... que hoy es la directora, ¿no? del Ballet Folclórico Nacional. Exactamente. Es como un honor. Pero para mí ha sido una contención y un honor muy grande tenerla a ella en el rodaje. Claro. Desde lo espiritual, desde lo que ella significa, digo, la contención que he tenido con todos los actores. Es una película que he hecho con 10 actores, los niños. Y algunos loros y animales caballos. Claro, porque uno ve uno, pero hay varios. Sí. Algunos me dijeron que me dijiste o escuché en la entrevista que se te habían escapado y algunos que eran malos y otros más buenos. Sí, es la anécdota de la peli, que el loro bueno, que era el que podía manipular la niña, se nos había volado y nos quedaba el loro malo. Así que imagínate los problemas internos que hay detrás de cada escena son que increíbles. Es todo un mundo, ¿no? En ese momento parece. Hoy, por suerte, uno en el momento intenta conectarse con que son anecdóticos. Sí. Esa anécdota va a quedar como en la anécdota, pero en el momento te atraviesa todo tanto. Claro. Más porque uno cuando tiene la experiencia hace determinada es más flexible. Claro. La ópera prima tiene un lugar de mucho estrés. Claro, y tenés todos los focos encima también. Claro. Y también es un lugar, es muy piramidal, entonces, también pasa que decir, che, mirá, ¿a quién pusieron a hacer esto? No se te permite el momento duda, ¿viste? Exactamente. Es Martín, difícil. Pasa volando el tiempo, mirá, pasa yo volando. Sí, hablo como loco, ¿viste? Está bueno, me encanta que el invitado hable y bien y mucho, para saber qué es lo que tiene adentro. ¿Qué proyecto tenés así en mente ahora? ¿En qué estás pensando? ¿Estás tranquilo? ¿Estás viendo que pase algo? ¿Cómo estás en este momento? Contanos. La verdad que estoy disfrutando mucho de lo que le pasa a la peli. Eso es muy bueno. Sí. Estoy intentando que le den este lugar en todos los espacios incas de toda la Argentina, intentando que la vean la mayor cantidad de público posible. Sí. También estoy trabajando. ¿Por qué no está en el cine, por ejemplo, en Cinema Center? No sé si es una pregunta indiscreta la mía. No, realmente el Cinema Center de Buenos Aires, que es el que administra todas las salas, le dijo a la productora: si no la piden del lugar, es como que nosotros no vamos a imponer una película, no sabemos si va a funcionar. Ajá. Yo intentándome comunicar con la Secretaría de Cultura, intentando ver de qué manera podía llegar yo a tener un apoyo del lugar como para que la pidan. Sí, la pedían, venía la película. Ah, mira vos. Un cine casi nunca tiene, digo, Catamarca no sé cuánto tiempo puede llegar a, digo, lo digo con total humildad, pero digo, no sé cuánto tiempo va a volver a pasar hasta que otra persona dirija. Sí. Por cómo están las cosas en el Inca, por cómo son las cosas de rigurosas. Sí. Yo, de hecho, me tuve que ir un año a filmar una película a otro lado, un año o más. Sí, pero digo, para traer una película con un rédito, es decir, de un director catamarqueño. Sí. Que yo lo considero, digo, lo considero internamente, me considero catamarqueño por mis hijos, por todo lo que uno aprendió. Sí, los que venimos de afuera somos hijos adoptivos de la tierra, claro. Yo no podría haber filmado esta película con estos valores y esta identidad si no hubiese estado acá. Claro. Entonces, me debo a Catamarca decir, yo soy catamarqueño. Claro. No sé cuánto tiempo va a volver a pasar hasta que se vuelva a dar esta circunstancia. Sí. Entonces yo quería aprovechar y decir, bueno, que se estrenen en cine comercial. El cine comercial Bueno, le decimos a la gente, a las autoridades del Cinema Center, por favor, si estén escuchando, tienen que hacer alguna gestión para que esta película la pasen en el cine comercial, por favor. Los dueños del Cinema Center, los dueños de toda la cuestión económica. Mirá, yo después me suavicé. En un momento me dio como, che, qué poco valor. Pero bien lo decimos, porque sabemos que el Cinema Center es muy generoso también, que también cuando hay eventos, ¿no es cierto?, participa y regala entradas, etcétera. Sí, hay una cuestión, digo, inclusive hace poco se filmó, hubo gente laburando de aquí, Mariel y otra gente laburó. Tuvo un premio también en San Sebastián. Una especie de familia. Y se hizo una función, y digo, es una película que pasó a filmarse por aquí. Digo, está faltando todavía, yo estoy haciendo mucho hincapié en prensa y en laburar y en no para que me den bola a mí, sino para que se dé bola al sector. Claro. Porque me parece que es algo que no se está todavía dimensionando. Digo, si vos me decís qué proyecto tenés a largo plazo, digo, bueno, que se pase por todo el país. Claro. Se la está por declarar, digo, estamos hablando con la gente del Ministerio de Cultura de la Nación para que pase a educación y se declare de interés educativo, para que haya una película nuestra, hecha, digo, con nuestras voces. Fíjate que los nenes, digo, hablan en entrerriano, digo, nuestras voces porque somos del interior. Si yo filmara acá, con niños de acá, hablan en catamarqueño y la defendería como defiendo esta película en el mundo. Claro. Imagínate que en Chicago fue la única película de toda Latinoamérica. En ese festival. Y se habló nuestra lengua, se habló en entrerriano. O sea, se habló desde el interior del país, que es un mensaje también. Desde el interior del país podemos nosotros tener nuestras propias historias y que representen a toda una región, porque por ahí no es una historia no es una película entrerriana. O si me decís, la próxima película, ¿la querés hacer en Catamarca? Te digo sí. Pero quizás no sea tan catamarqueña. Claro, digamos, las obras uno intenta que trasciendan en el tiempo y en el espacio, entonces por ahí se transforman en algo más universal. Exactamente. Y atemporal, que es el planteo de Mi Mamá Lora. Es una es una fábula atemporal y que casualmente está montada en el litoral argentino. Pero bueno, para redondearte, te digo, estoy muy orgulloso de que la película esté en el Espacio Inca. Le agradezco mucho a Martín Medina del Espacio. La verdad que el cine es hermoso. Está en el Cine Teatro Catamarca. Logramos que quede todos los domingos. Los domingos a las 18 horas. A las 18 horas. Sí. Así que a mí se me suavizó. Podrían poner una función más a las 20. Y... le digo, esto digo yo, no te hago responsable, lo digo yo. A mí me encantaría que... Claro, pongan una funcioncita más, sí, dale, pongan una más. Es lo que pasa que como está es bien. Una película para niños, sí. Está encapsulada en determinados horarios. Sí, sí, sí. Me di cuenta porque ahora la programaron en otras partes de la Argentina, como claro. Bariloche, Resistencia, sí, sí. Formosa, sí. Y todas tienen un horario claro. Y un día particular, que es el domingo claro. Y... Está es bien. El día familiar. El Espacio Inca tiene una cosa que te digo, para sí. Esto, para cerrar, sí. Tiene algo que me encanta, que en realidad puede ir toda la familia sí. Por el mismo valor de la entrada comercial de otra sala. Claro. Entonces digo, quizás no está bueno desde la recaudación y desde otros aspectos, pero desde el aspecto en el que uno está apuntando a la película, sí, sí. Está buenísimo. Seguro. Que, digo, con 30 pesos que vale la entrada, puede... entrar gente sí, y con el mismo valor, digo, porque un grupo familiar en una sala comercial le cuesta mucho. Claro, entonces, claro. En el planteo de que sirva para que todos la veamos al mismo tiempo, que reflexionemos sí, como sí, familia, sí. Me parece que el Espacio está Inca bueno. es el mejor ámbito. Así es. Estoy muy contento de que esté ahí. Bueno, Martín, te agradecemos realmente que hayas venido, te deseamos mucho éxito y suerte en la vida. Decime un director de cine que sea fan. Y mira, crecí con los delirios oscuros de David Lynch. Ajá. Que fueron inspiración en la facultad. Bueno, Fellini me ha cautivado y ha hecho una de las mejores películas de la historia, que es 8 y medio para mí. Ahora que dirigí, entiendo 8 y medio. Mirá vos. Es el atormentamiento que pasa Marcelo Mastroianni en todo todo el mundo le pregunta cosas. Claro. El tipo no sabe qué película va a filmar. La entendí. Pasó bastante tiempo, pero me la entendí. Claro. Creo que son directores. Y bueno, Tim Burton, que me parece que hizo el gran pez y contó. Qué linda película esa, ¿no? Y creo que es una historia que la veo muy seguido porque me recuerda. Sos de ver a veces películas, repetirlas. Muchas veces, porque desde chico, cuando veía las tortugas. Tuve Nenya que contaba la B78, la B79. Sí, me gusta, se está aprende bien. Mucho porque creo que está bien. Que hay muchos mensajes secretos que uno los va descubriendo a medida que va estando cada vez más en cuestiones. Yo seguiríamos hablando, pero hay que cortar. Te agradezco mucho, le agradezco también a mi hermana Mariel, que me dijo, invítalo Martín, porque gracias, es un personaje encantador, dice, no sabes lo que es. Gracias, evidentemente Mariel. Sos un chico con mucha sensibilidad y realmente te deseamos muchísima suerte, Martín, en la vida. Yo sigo charlando mucho como en el programa después de la función. Muy así bien. Que ahí bueno. Cuando la vemos la peli, charlamos sobre la peli con la gente que va, bueno. Así que voy a estar el domingo. Y los otros domingos voy a intentar estar. Bien, este domingo a las 18, entonces en el Cine Teatro Catamarca, Mi Mamá Lora, dirigida por Martín Musara. Bien, nos encontramos enseguida. Más divertido.